Lamento lo que sucedió aquel día, que te hablé con ironía, que ya nunca iba a volver. De rabia no pensé en lo que decía, y hoy sin ti me voy a enloquecer. Al rato que ya estaba arrepentido, yo me devolví a buscarte y no te pude encontrar. No sé qué voy a hacer sin tu cariño, sin ti mi vida no se puede hallar. Si ahora comprendieras las ganas que tengo de volverte a ver, pero tú te alejas cuando más de cerca te quiero tener. Nos alejamos disgustados como dos enamorados que no pueden dialogar. ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar. Ahórrame llorar de sentimiento, quítame este sufrimiento, dime que no te perdí. Solo en tus brazos hallaré el consuelo, sabes que no puedo vivir sin ti. Si ahora comprendieras las ganas que tengo de volverte a ver, pero tú te alejas cuando más de cerca te quiero tener.